Smart-ass daughter door. And Mrs. Wells just ain't told you yet. So you go and buy a brand new set of wheels, just to show your family just how. Con Jim Kellner. Que Miguel Ángel es guitarrista. Muy buenas guitarras en este número que da título a su mini LP, Marcando Distancia, y que hoy hemos presentado un par de canciones de él, en la edición de hoy de Rock 3. Y el día en que grabó esto, evidentemente no había sido afectado por la nieve madrileña, Miguel Ángel Gaboti, como queda perfectamente claro. Antes comentamos que íbamos a escuchar algunas de las grabaciones que Radical ha puesto en circulación en nuestro país de importación. Un buen ejemplo puede ser este nuevo single y maxi de los Pasmo Sisters. Seguro donde esconderse, a safe place to hide, es el título del nuevo disco de los Passmore Sisters, que como veréis es cosa fina y que ha sido puesto en circulación aquí por Radical. Nosotros, aprovechando que están aquí los miembros, los hemos retenido porque se querían escapar del calor del estudio. El termómetro se sale hoy aquí, estamos con una calefacción bien poderosa, acorde con la temperatura que hay en el exterior. Pues las hemos retenido aquí en el estudio a los chicos de Radical porque, bueno, la pregunta es obligada y aunque lo hemos comentado en el programa, imaginaros que muchos de nuestros oyentes quieren conseguir esas grabaciones de sellos independientes que salen en Inglaterra y que aquí nunca ven la luz y que además no son el tipo de grabaciones que las importadoras normalmente ofrecen. Poniéndose en contacto con vosotros tienen ciertas garantías de encontrar estos discos y además a un precio, digamos, razonable, ya se sabe que hay que pagar aranceles y demás. Por supuesto que tienen no ciertas, sino todas las garantías de conseguir todo el material que prácticamente es imposible obtenerlo aquí en España, por lo que bien comentábamos. Son grupos minoritarios que apenas se conocen y trabajan con compañías que aún se conocen menos. ¿Eso se puede hacer por correo? ¿Tenéis un servicio de venta por correo o no? Sí, tenemos un servicio de venta por correo, tenemos también material en fondo de catálogo, podemos también enviar catálogos a todos los interesados. Bueno, pues vamos a dar la dirección, que supongo que será la de siempre, Joaquín Costa 47. Por supuesto. Joaquín Costa 47, en Valencia, y el distrito es 46005, esa es la dirección. Y si queréis hacer una rápida consulta telefónica, pues podéis llamar con el 96 por delante, si llamáis desde fuera de Valencia, al 373-3242 y pedís información sobre el disco que queráis, especialmente si son de sellos pequeños, sellos que no tienen distribución en España. Os comentaba Luis hace un momento que tenéis intención de poner en circulación en España las grabaciones de algunas de las distribuidoras más poderosas que hay en Gran Bretaña, las distribuidoras independientes como Cartel, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos en idea trabajar, de hecho ya estamos haciéndolo con Red Rhino y Cartel, también trabajamos con Native Records y por supuesto con Vax, que es la compañía que edita en Inglaterra el grupo The Bridge. Y con el sello independiente favorito ahora mismo en Rock 3, el que ha tomado el relevo a Creation Records, que siempre habíamos dicho que era el indie que más nos gustaba, pero últimamente quizás han perdido un poquitín de esa fuerza que tenían hace un año, o unos meses por lo menos, y ahora les ha sucedido como un verdadero relámpago Medium Cool, que es un sello que ha editado poquito, pero todo lo que ha editado es realmente formidable. Tenéis que pensar que hay por lo menos ya dos canciones de Medium Cool en el top 20 de Rock 3, compitiendo con las grabaciones de las compañías multinacionales en particular, y subiendo muy fuerte pues está la grabación de los Raw Herbs, que esta semana, mañana, el top 20 de mañana, nos encontraremos ya en el top 10, lo cual desde luego es una buena noticia también para Radical, puesto que vosotros podéis suministrar esa grabación a quien la quiera y otras de sello Medium Cool y de todos estos otros sellos. ¿Realmente esto es rentable? ¿Esto o es solamente una cosa de locos por la música, como sois vosotros? No, es rentable desde el momento en que todo lo que más nos gusta, aparte del dinero, como a todo el mundo, es la satisfacción propia de nuestro trabajo, y hasta el momento se está consiguiendo, y creo que hasta el momento y siempre se conseguirá. Pues eso está muy bien, porque es un alivio para el aficionado saber que estas cosas se pueden encargar a España, que no hay que ponerse en contacto con otros países y tener que practicar idiomas varios y distintos, sino que con una simple llamada a unos amiguetes de Valencia lo podéis conseguir. Repetimos el teléfono 373-3242 y ahí os informará. Pero darles tiempo a llegar, porque ahora estáis aquí, ¿no? ¿Cuándo os volvéis a Valencia? Volvemos a Valencia mañana, pero el equipo Radical está aquí en Madrid y parte en Valencia y parte en Barcelona, que también tenemos una tienda. O sea, eso es un verdadero octopus, ¿no? Tienes muchos tentáculos por aquí y por allí. Bueno, nos gustaría poder llegar a más sitios aún, pero de momento ya sabe todo el mundo que estamos en Valencia, en Joaquín Costa, y en Barcelona, en Mallorca, 345. O sea que, bien, pues dos puntos donde ponerse en contacto con Radical. Y más cosas que acaban de salir. Kill Devil Hills. Bueno, aquí, ¿por qué ya que estás aquí no nos informas? ¿Esto qué es? Es un grupo británico, también apenas conozco yo demasiado de ellos, porque es muy nuevo, es el primer trabajo de ellos que conozco, y hay un tema que me resulta un tanto agradable, es el primer corte de la cara B, Rolling. Tampoco puedo decirte más, ya te digo, es lo primero que conozco de ellos, pero sí sé decirte que tienen un gran contenido y mucha energía dentro del producto que realizan. ¿Algún criterio seguís vosotros a la hora de solicitar los discos que importáis, o os fiáis de algún corresponsal que tenéis fuera? No, normalmente tratamos de enterarnos por mediación de la prensa británica, que es bastante complaciente. Vamos leyendo, vemos lo que hay y vamos. Y autocomplaciente también. Sí, autocomplaciente también. Bueno, Kill Devil Hills, que es lo que interesa, y esta canción que se llama Rolling. Devil Hills se llama este grupo y la canción Rolling, en el sello Rustabout, uno de esos pequeños sellos, pesadilla de coleccionistas y aficionados a la música en general que hay en Gran Bretaña. Allí hay profusión de estos sellos. Y este otro grupo se llama los Morrisons, han puesto un nombre muy bonito, suponemos que por alusión, pues, a cualquier Morrison, ¿no? A Van Morrison, a Jim Morrison o incluso a Morrison. Incluso a Morrison. Esta canción que nos ha elegido Luis de su extended play de cuatro canciones en el sello Playroom Disc se llama Lamento. We'll be right back. step out into. And the drunken fists, they just make the news. Ooh, maybe this night could shine so bright. Morrisons se llaman, y este Lament, Lamento, está en su standard play de 4 canciones en el pequeño sello Playroom Disc y distribuido en nuestro país por Radical, por lo menos importado en nuestro país por Radical. Y lamentaréis en este momento no tener pantalla de televisión junto a vuestro aparato de radio, porque podríais ver la exuberancia de la próxima artista en la edición de hoy de Rock 3. Lo de artista es algo que muchos seguramente discutirían. La chica es danesa y es extremadamente inteligente. Estuvo en Estados Unidos aproximadamente unos 2 años largos y allí se fijó en que había una serie de estrellas que podrían ayudarla bastante a subir a donde ella pretendía llegar, a lo más alto. En particular fue a elegir a la persona perfecta, un hombre que claramente tenía los tríceps y los bíceps mucho más desarrollados que el cerebro, un tal Sylvester Stallone. Gracias a su, llamémosle, amistad, consiguió llegar al estrellato. Hizo 4 películas, nos estamos refiriendo a Brigitte Nielsen. Hay muy pocas revistas estos días en nuestro país que no tengan a Brigitte Nielsen en la portada, en la contraportada o en alguna de sus páginas interiores. La chica, desde que dejó a Stallone, no para. Y naturalmente, tarde o temprano, tenía que grabar un disco. Entre escándalo y escándalo, se le han atribuido todo tipo de relaciones con personas de todos los sexos. Ha tenido tiempo para meterse en un estudio y grabar todo un LP, del cual la portada naturalmente es exuberante, pero lo que hay en los surcos es más o menos así. Thank you. título con juego de palabras, Everybody Tells a Story, que quiere decir todo el mundo cuenta una historia, o todo cuerpo cuenta una historia, que es exactamente lo que quieren decir en el caso de Brigitte Nielsen, que ha hecho ya varias películas, Red Sonja, Rocky 4, Cobra y Super Detective en Hollywood 2, que ha estado con gente famosa a su lado, empezando por Stallone y acabando, dicen, con Eddie Murphy e incluso un banquero italiano cuyo nombre ahora mismo no puedo recordar. Y si la música no te gusta, seguro que la portada y el póster que incluye el LP te encantará, y si te queda sitio en las paredes para competir con Sabrina y Samantha Fox, puedes añadirla a la colección. Sigues en la sintonía de Rock 3, el informativo musical de Radio 3.